semana pasada se anunció el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, se viene especulando en principio respecto de cuáles van a ser las exigencias de ese organismo internacional. Se dice, con ciertas certezas, que va a haber un recorte en la obra pública. Vamos a hablar ahora con el presidente de la Cámara de la Construcción a nivel nacional, Gustavo Weiss. Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo le va? Bien, primero pregunto, ¿qué información concreta tienen respecto de la posibilidad de que la obra pública no sea la que, por ejemplo, pensábamos a principios de año? A ver, quiero contar claramente nuestra posición. Por un lado, estamos de acuerdo con haber recurrido al fondo porque creo que había que darle previsibilidad al mercado cambiario. Entiendo que esos 50.000 millones de dólares disponibles del fondo así lo hacen. Creo que es imprescindible que ese mercado esté tranquilo porque si no, todo el resto de la economía sufre las consecuencias, con lo cual estamos de acuerdo en haber recurrido al fondo. El segundo tema es que el Gobierno Nacional, y mucho más allá del fondo, tomó la determinación de que había que bajar el gasto, había que bajar el déficit, hay que bajar el déficit fiscal, porque no podemos seguir financiando in eternum vía tomar préstamos el gasto corriente, porque sabemos que esto inevitablemente termina un momento que termina siendo inviable. Compartimos esos dos puntos de vista, pero con respecto al ajuste que hay que hacer en el gasto para bajar el déficit, sostenemos que tiene que hacer en el gasto corriente y no en la inversión, y no afectar la inversión. Mucho más allá del problema sectorial, Argentina tiene un gigantesco déficit de infraestructura económica y social por décadas de poca inversión, y que si una vez más hay un retoque para abajo de la inversión en obra pública, bueno, ese problema se sigue incrementando. Entonces sostenemos que los tres poderes del Estado, que son el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, tienen que sentarse a discutir cómo se baja el gasto corriente ineficiente de estos tres niveles de Estado, que todos sabemos que realmente es muy importante y creo que es el punto que hay que atacar. ¿A qué se refiere concretamente? Por ejemplo, cuestiones en las que el Estado gasta gasto político, gastos de empleados públicos, ¿a eso se refiere? Sí, me refiero a todo eso. El Estado tiene, por supuesto, gasto político, tiene, por supuesto, gasto con probablemente muchísimo más empleados y contrataciones, empleados públicos y contrataciones de empleados de los que necesita. Creo que hay muchísimo para discutir y muchísimo para analizar en lo que se llama el gasto improductivo, y creo que hay que hacerlo porque, repito, la inversión en obra pública y mucho más allá de nuestro sector beneficia al 100% de la población. Necesitamos hacer agua y cloacas, viviendas, en fin, caminos, energía, etcétera, y si los estados lo gastan en gasto corriente improductivo, bueno, todo esto no se puede hacer, ¿no? ¿Y cuál es la mirada que tienen respecto del índice inflacionario que hace que permanentemente las obras públicas cambien su precio casi que mes a mes? Bueno, la inflación es uno de... Argentina tiene hace 70 años que tiene inflación. La inflación es un problema macroeconómico y en gran medida está afectada justamente por el déficit fiscal del gobierno. Los economistas coinciden, si el déficit fiscal fuera cero, y la inflación seguramente sería también cero o de un dígito, que es lo que tienen la inflación que tienen los países desarrollados. Así que nosotros tenemos que atacar los problemas macroeconómicos, si no la inflación va a seguir in eternum como ha ocurrido en los últimos 70 años. Uh-huh. Usted reduce la cuestión al déficit fiscal como factor de inflación, según su mirada. No tengo absolutamente ninguna duda que el motivo fundamental de la inflación es el déficit fiscal. Después, sobre el déficit fiscal se montan otros problemas en una economía y en una sociedad que tiene la inflación como una de las principales características de su vida económica. Pero si nosotros logramos derrotar el déficit fiscal, estoy seguro que la inflación va a tener una drástica baja, y después habrá que analizar otros problemas también. Por supuesto, no digo que no pueda haber actitudes oligopólicas en algún caso que también aumentan los precios, pero creo que el motivo fundamental es el déficit fiscal. Bien, ha trascendido una cifra concreta en las últimas horas respecto de los puestos de trabajo que se podrían quedar en riesgo si hay una achique en la obra pública. Se habla de 430.000 puestos de trabajo. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que toma en cuenta concretamente? Los 430.000 es el personal jornalizado de UOCRA. Sobre eso se montan ingenieros técnicos, capataces, etcétera. Y también quiero señalar los fabricantes de insumos. Ahí hay un empleo indirecto de la industria que, obviamente, si hay menos demanda de cemento, grifería, cerámicos, etcétera, por supuesto, ahí también va a haber un problema de empleo. Pero los 430.000 es empleo de obra pública y de obra privada. Por lo tanto, no es que se vean afectados los 430.000, será solamente la parte de obra pública y veremos en qué proporción, de acuerdo a la disminución de inversión que haya en los próximos meses. Gustavo Weiss, le agradecemos el contacto. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos. No, creo que ha sido suficientemente claro. Muy bien, gracias de vuelta. Le decimos encantado, hasta luego. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara de la Construcción a nivel nacional. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes. Radio Kermés 106.1. La radio.